up straight on my face. But this mellow black chick just put my spine out of place. Total blam blam. She said you had to squeeze it, but you won't let you all on me, on me, man. Cause you can't afford the ticket. Y bienvenidos al programa número 176 de Rutas Enemigas, un podcast que podéis encontrar en rutasenemigas.blogspot.com y en el podcast de Spreaker, el show de Rutas Enemigas. En el día que estamos grabando este programa, 11 de enero, lunes, pues hemos amanecido con una noticia, pues, de las peorcitas que se le puedan dar a un amante del rock and roll, que ha sido la muerte de David Bowie a los 69 años de edad. Nos ha pillado totalmente con el pie cambiado. Más bien estábamos contentos y felices por haber recibido otro regalo más de David Bowie la semana pasada, un último LP, el número 27 de su carrera, Black Star. Estábamos entretenidos hablando en los foros con amigos, habiéndolo escuchado una o dos veces, de lo fantástico que era, de que Bowie había vuelto otra vez a su fase más experimental, como en otros discos como Low, por ejemplo, o en su época de Berlín. Y de repente, pues, nos dicen que se ha ido para siempre. Yo, aparte de escucharlo, de ser el artista, el músico que más escucho, del que más discos tengo, pues también en este programa, pues es el que más ha sonado, multitud de canciones, un programa especial en el que conté con la colaboración de mis amigos más íntimos. una tocada de Space Oddity directamente en directo, vamos, en acústico, gracias a Fer Maguino. Esas son las cosas que me acuerdo, que voy a recordar siempre de David Bowie, relacionadas con Rutas Enemigas. Y para esta despedida de hoy, pues hemos escuchado una de las canciones favoritas del Menda, una canción incluida en su magna obra maestra, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, Suffragette City. No me quería ir muy lloroso hoy, aunque la siguiente canción es más bajuna, pero quería irme con toda la energía que este tío me ha insuflado a mí y recordando grandes momentos de mi vida y también recordando lo que le debo en el aspecto de abrir la mente. Siempre fue un factor clave en mi devenir musical y en mi apertura de miras, Bowie. Y eso, me quería ir con fuerza. Me quería despedir con fuerza, perdón. Pero también echando un ojo a lo último que ha hecho, ¿no? A ese Black Star, a ese disco que salió el 8 de este mes, hace 2 días, y que produjo su gran colaborador Tony Visconti. Un disco, como hemos dicho, súper arriesgado, experimental, sincero, claro. Ahora nos damos cuenta de todo lo que hay oculto detrás de eso. Y del que vamos a escuchar una canción que es el single, con un vídeo bastante tremendo, se llama Lazarus. Y que después de lo que ha pasado hoy, pues adquiere pleno sentido ese vídeo. Ese final de David Bowie escribiendo no sé qué, si un probable testamento, totalmente agitado e introduciéndose al final en los últimos segundos del vídeo en un armario y cerrando la puerta. Una despedida clara. Nada, voy a intentar evitar no llorar. Ya he llorado bastante esta mañana. Vamos a escuchar Lazarus de David Bowie, de este último regalo que nos ha hecho David. Lazarus. Cell phone down below. Esta cerveza va por ti, querido Duque. Que la tierra te sea leve, David. Pero ¿sabes una cosa? Esta peña vence a la muerte. Vence a la muerte. Después de muertos siguen victoriosos. Tienen algo que los sobrepasa, ¿no? No solo Bowie, otros más de los que se nos han ido hace poco tiempo. Es el caso de Paco Rufus. No sé si el mismo día o el día después de su muerte, el Monasterio de Cultura pues se publicó una entrada con Get a Slice, el recopilata de Rufus Recording volumen 1. Y ahí incluido pues venía un tema de un grupo que no conocía y que se me ha sido revelado y del que disfruto bastante últimamente. Se trata de un trío de pop punk femenino de Melbourne, de Australia. Se llaman Spaces. Y vamos a poner una versión que va incluida en este disco, en este recopilatorio de Rufus Recording, de Rocky Erison, el capitoste de los 13 Floor Elevators, de su primer disco, completamente en solitario, Don't Slander Me, del 86, aparece este tema que se llama Nothing in Return y que en el caso de las Spaces pues está incluido en un EP compartido que se marcaron con otro grupo, con Fast Food, que se llama Antípodes EP y que publicó en el año 2014 el propio Rufus Recordings. Vamos a escuchar a Spaces, Nothing in Return. Esta versión está de las Spaces, Nothing in Return, de Rocky Erison. Y vamos con alguna novedad. Recordaréis o no, hace un tiempo ya pues se entrevistó aquí a uno de los miembros responsables del proyecto documental acerca del punk madrileño, Lo que hicimos fue secreto, y que estaban en un proceso de crowdfunding para conseguir dinero y financiación para poder poner en marcha este proyecto documental. Bueno, pues ya se empiezan a ver los resultados, y ya, por ejemplo, han sacado el primer capítulo para los productores de crowdfunding. Ya han sacado el primer capítulo, Hippies, Progress y Protopunks, se llama, 25 minutos más o menos de duración, donde hablan pues del principio, de los primeros coletazos del punk en Madrid, una vez muerto Franco, ¿no? Y uno de los grupos que aparecen en este primer capítulo pues es Cacadelus. Bueno, antes de pasar a hablar del grupo de Cacadelus y escuchar alguna cancioncilla de ellos, pues decir que nosotros estamos pendientes aquí en Rutas Enemigas de que cuando esto tenga ya más sustancia, más tema, pues hacer alguna cosilla, hacer una presentación por aquí, por Toledo, proyectar el documental o parte del documental, veremos cómo va desarrollándose el tema, y hacer una fiestecilla de punk así buena, para pasarlo bien. Todo se andará, como se dice. Lo dicho, vamos a escuchar a Cacadelus y pues es eso, grupo seminal del punk madrileño, entre el 77 y el 78 desarrollaron su actividad, muy poquito tiempo. Ahí estaba El Zurdo, Manolo Campoamor, Alaska, Carlos Berlanga, Enrique Sierra, Nacho Canut, pues pasándoselo bien básicamente y haciendo un poco el ganso en los escenarios madrileños. La canción que vamos a poner, pero qué público más tonto tengo, bueno, a lo mejor pongo luego otra más, ya veremos. Pero bueno, vamos primero con esta, pero qué público más tonto tengo, uno de mis temas preferidos de los Caca. Aparece por primera vez en el 82 en un EP compartido con Paraíso, ya el grupo se había desintegrado por completo, y ahí pues como paso previo a luego una reaparición televisiva que tuvieron en la Edad de Oro, pues apareció este EP compartido donde está esta canción, que luego apareció en las canciones malditas y tal. Bueno, dejo de hablar. Vamos a escuchar a Cacadelus vacilando un poquito al personal. Pero qué público más tonto tengo. Pero qué público más tonto tengo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vaya putos cachondos ahí, caca de luz. Y venga, vamos a por otra. Vamos a por otra. Vamos a poner... Pondré 1000 voltios en tu lengua. Caca de luz. Pondré 1000 voltios en tu lengua. 1, 2, 3, 4. Pondré 1000 voltios en tu lengua. Levantarás tu cuerpo del asiento y bailarás. Y del pasado al más resplandeciente presente. Hace nada, como quien dice, una semanita, vamos, el lunes pasado, pues aquí en el crowdfunding se organizó un bolo, Alfonso ahí al frente, Alfonso Monasterio, donde tocaron pues tres bandarras, unas eran nuestros Monkey Chains, otras italianas Death Muchachs, y el tercero en disputa, un grupo madrileño, un trío de Madrid, más concretamente, que se llaman Wild Animals, y que a mí me dejaron boquiabierto directamente. Vamos a poner dos canciones de su First Songs EP de marzo del 2015, aunque lo he descubierto en 2016, para mí este es uno de los discos del año pasado, directamente. Hacen... Tiene un montón de referencias, desde el punk melódico al indie alternativo, el indie punk, tipo Dinosaur Jr. y demás, ruidoso y tal, estadounidense, el noise pop español, el shoegaze del Reino Unido, es súper fresco, a mí me encanta este disco, está de puta madre, o sea, directamente. Ahora mismo creo que ya han terminado de grabar un nuevo disco, o están en ello. Y estoy deseando pues que tengan ya el tema un poquito ya más cuajado y darles un toque por teléfono y hacerles una entrevista. Vamos a poner dos temas, como he dicho, de este disco, de este First Songs EP, que ha sido editado por 6 sellos, uno de ellos japonés incluso. Y vamos con la primera que se llama Cramps, Wild Animals. Esta Crumbs, una puta maravilla, Wild Animals. Y seguimos. Vamos a poner otro tema más de este First Sons EP de marzo de este año pasado, 2015. Se llama The Importance of Being Wild Animals. Suena esta peña, macho. Wild Animals. Hemos escuchado dos temas de su First Songs EP de marzo del año pasado y lo dicho, deseando que llegue el nuevo disco y de poder tenerlos por aquí por Rutas Enemigos para echar una parrafadita. Y seguimos con un grupo que no lo sé, a lo mejor no, me equivoco, pero parece como si hubiera influido en Wild Animals, ¿no? Se trata de Dinosaur Jr., grupo de rock, vamos a poner etiqueta, alternativo, norteamericano, uno de los más grandes grupos de los 90, para mi gusto, del cual han sonado ya aquí unos cuantos, incluso de este disco ha llegado a sonar alguna canción. Hablamos del Where You Been, del año 93, quinto disco, un disco que cuando salió, las malas lenguas decían que iban a ser los nuevos dinosaurios, nunca mejor dicho, del rock and roll y que se iban a vender al mainstream y dale pa' joder, no sé qué, no sé cuánto. Gilipollas y tonterías. Esto es un discazo como un piano, con unos solos de guitarra que te cagas, te deja todo loco. Como que vamos a tener aquí, aquí hay dos solos, más concretamente, en esta canción, Star Chopin. Y la verdad es que es impresionante. O sea, yo cuando oí este disco por primera vez, las dos primeras canciones me dejaron directamente boca abierta, ¿sabes? Me acuerdo que le dije a mi padre en aquella época, perdía muchísimo el culo, bueno, como siempre, por Mark Knopfler, un guitarrista que a mí me la pela bastante. Y le dije yo, déjate de apoyadas, esto es un guitarrista, para mi gusto. Este disco, el Where You Been, es un un disco donde Lou Barlow ya no está, se había ido ya Seba Dove, y Murph, el batería, pues era su último disco hasta el 2007, que volvió a trabajar con J. Mastis. Y nada más, vamos a dejarnos de lotería, vamos a escuchar a este Star Chopin de Dinosaur Jr. Disfrútenlo. No going back to that. A sonum can't even react. Didn't say it's not okay, but we are feeling the same way. I ain't telling you a secret. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Qué pasada, qué barbaridad, qué maravilla. Es una exageración esto. Ahí estaba, Dinosaur Junior, Star Chopin, de su disco Where You Been, del 93. Y supongo yo que también este señor habrá influido bastante a esta gente que vamos a, de la que vamos a hablar ahora y de la que hemos hablado tanto. Ya me podéis sacar cantares lo que queréis, que soy un pesado y un brasa, todo lo que tú quieras, vale, muy bien. Pero para mí este es el mejor disco del año pasado y punto pelota. El de Carolina Otero and the Sunwanels, el Díaz Tema Girl. Y dije que lo iba a poner entero y va a sonar entero. Hoy van a sonar dos canciones más y creo que me faltan dos o tres más por sonar, pero va a sonar entero. Un discazo. En abril de 2015 salió y no me canso de escucharlo. Vamos a escuchar dos temas, como he dicho. Y el primero va a ser, a ver si lo localizo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Daphne Collin. Carolina Otero and the Sunwanels. Colin, y lo prometido de deuda, vamos con otro tema más de este Díaz Tema Girls. Grunge Face Sticky Soul. Ground. Goat's Face, Sticky Soul, de Carolina Otero and the Someone Else. Continuando con el repaso que estamos haciendo a su disco Diastema Girl, para mí el mejor disco del año pasado, nacional. Seguiremos con él. Habrá más. Sabéis que algunos de mis programas, de estos podcasts, pues son verdaderas enciclopedias. Se me va la olla, sobre todo en los especiales, y me alargo. Uno de ellos ha sido el último especial alcohol que hice en Navidades, que supongo yo que tendré que relanzar otra vez porque en esas fechas la gente anda un poco dispersa y no. Esto, pues ya lo pondré yo por ahí, por el Facebook, tal, para que la gente lo vuelva a recuperar. Y ese era enciclopédico, yo creo que mi récord, creo que, o por ahí anda, de duración, ¿no? Y como buena enciclopedia, pues tiene que tener sus apéndices, ¿no? Y ahora pues vamos a meter aquí un apéndice, apéndice number one, para especial alcohol. Y van a ser la gente de Divergencia, los colaboradores de Divergencia, que no llegaron a tiempo el otro día y me dejaron a mí espacio para explayarme todo lo que quise. La culpa vuestra, que lo sepáis. Yo les propuse un disco, ¿no? Hicimos ahí un batiburrillo de ideas de que la gente, venga, disco donde el alcohol tenga una presencia bastante potente, ¿no? Este, el otro, el de más allá, cada uno decía lo suyo. Creo que fue Carlos Watts el que dijo el de los Faces, el Olala. Y dije yo, sí, ese. El cuarto y último disco de esta banda británica del año 73. Y como es habitual en esta sección, en Divergencias, pues en este caso dos de los colaboradores, Carlos Watts, que hablará primero, y Gaby Saylor, a continuación, diseccionan este disco de los Faces, ilustrando las aportaciones sesudas de nuestros colaboradores. Pues van a ir tres canciones de este disco de Lola: Cindy Incidentally, Borstal's Boys y Glass and Sorry. Disfrutar de la sección. Ahí está, Divergencias, Faces, Olala. Attract a big crowd and drink around till it's time to bid goodbye, farewell. alcohol, causa y a la vez solución de todos los problemas, brinda Homer Simpson. Hola a todos, hola Dani, alcohol y rock, rock y alcohol. Bueno, ya se sabe, sexo, drogas y rock and roll, y el alcohol como droga que es, aunque socialmente aceptada, va incluida dentro de la Sagrada Trilogía. Y precisamente los Faces son los padres, o el máximo exponente, de la cara lúdica del alcohol en el rock. En el otro lado del espectro de Tom Waits y su imagen de borracho cantando sus penas con la botella de whisky apoyada en el piano. Y después están los Pogues, que no se sabe si están contentos o no, pero lo que están es borrachos. Y Olala, el disco que nos propones, para mí sería su segundo mejor álbum, detrás de la No That's As Good As A Win for a Blind Horse. Y el último, porque Stewart ya estaba otra cosa, ya tenía la cabeza en otra parte. De hecho, Ian McLagan le llama el álbum de Ronnie Lane. Para mí un disco dividido claramente en las dos caras. La cara A es la cara de rockera, la cara de la juerga, la fiesta acelerada, y la cara B mucho más acústica, mucho más reposada, más reflexiva si queréis, aunque el adjetivo de reflexivo aplicárselo a los Faces es atrevido. La cara A arranca como un tiro con Silicon Ground y remata con Boston Blues, la que quizás es la canción más potente que jamás grabaron los Faces. Pero en el medio está Cindy Incidentally, que para mí es la mejor, con diferencia, y que es puro Faces. Va al ritmo que marca el alcohol, más rápido sería un poco temerario, y que representa perfectamente lo que representaban estos cinco hombres. La cara B, como dije, más reposada, más acústica, y tiene un punto de folk tabernario algunos de sus temas. Empiezan falso con Fly on the Ointment, un instrumental completamente prescindible, que hace honor a eso, a lo que decían los críticos, que los Faces no eran capaces de grabar un disco redondo del todo por la propia despreocupación que mostraban. Quizá también por eso se les considera un grupo de rock alcoholizado, porque, vamos, entre medio de la fiesta ponerse a pensar si esta canción merecía la pena o no era complejo. Y aún así, entre esos arrebatos de folk tabernario festivo, todas cantadas, no hay más instrumentales, se cuelan dos joyas para mí. Una es Glad and Sorry, con los dos Ronnies, cantando a dúo, con una frase muy, muy, muy significativa: si no estoy sonriendo, tan solo es que estoy pensando. Pues bien, no, se ve que no solían pensar mucho. Y otra que también me encanta, que es: ¿puedes enseñarme un sueño, uno que sea mejor que el mío? Pues complicado, con la vida de fiesta que llevaban, encontrar un sueño mejor que ese. Y ya para rematar, el otro gran clásico del disco, la que da título, que la única que grabó Ron Wood como cantante solista, porque Rod Stewart dijo que no la cantaba porque no estaba en su tono. Tampoco estaba en el mejor tono para Ron Wood, pero se esforzó y sacó una interpretación, vamos, más que memorable. Y también tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es: desearía saber lo que sé ahora cuando era más joven. Pues bien, los Faces que quedan vivos, creo que ahora saben muchísimo más de lo que sabían cuando grabaron este disco. Y aún así, yo creo que ninguno de ellos superó lo que hicieron con los Faces. Quizá Rod Stewart estuvo ahí cerca. Bueno, claro, el Song Girls con los Stones de Ron Wood. Pero, no sé, no tenían ese espíritu. Rod Stewart se fue perdiendo el espíritu lúdico, y los Stones, aunque tuviesen alcohol también en su rock, siempre tenían un lado más tétrico, más, no sé, no captaban la fiesta, la juerga, la diversión como lo captaron estos cinco chavales, porque aún eran chavales de aquella. Y por mí nada más, hasta la próxima, Dani, chao a todos. Stop laughing! Dani y feliz año. La primera vez que escuché en mi vida el nombre de los Faces fue a principios de los 90, cuando coincidieron en el tiempo los debuts de dos bandas de dispar trayectoria, pero coincidencias estilísticas evidentes. Sobre todo en el primer disco de ambas, eran los Black Crowes y los Choir Boys. En cada crítica que leía sobre ambos debuts salía a relucir el nombre de los Faces no menos de una decena de veces. Con los años entendí que me enfrentaba a uno de los grandes tópicos del mundillo. En cuanto a un grupo de rock con sonido clásico enfrenta su música de forma desenfadada, ya tenemos comparación al canto. Mi sorpresa fue mayúscula cuando escuché First Step, el primer disco que tuve de los Faces, y la mayoría del minutaje se desarrollaba con tranquilidad, entre medios tiempos alejados del supuesto frenesí festivo asociado a la banda. Es cierto que los tópicos siempre se basan en detalles reales. No fue hasta que escuché A Nude Is As Good As Wind to a Blind Horse y este Olala que nos ocupa que entendí el porqué de esta asociación del hedonismo alcohólico con la música de los Faces. Aunque nunca he terminado de ver por completo la justicia de esa asociación. Los Stones o los New York Dolls me parecen bastante más cercanos al supuesto espíritu de fiesta sin fin que se asocia a los Faces. Quizá esta asociación tenga más que ver con la imagen que de ellos mismos siempre dieron los rostros, imagen que con los años no han hecho sino potenciar. Basta recordar el título de la maravillosa box set publicada hace unos años sobre la banda, Five Guys Walking to a Bar, o la portada de la misma, en la que se ve a los miembros de la banda cantándolo unísono, presumiblemente bajo los efectos del alcohol. Y sí, ¿para qué engañarnos? Su música tiene ambiente de bar, de salón del oeste, de paz de Inglaterra, de cervezas frías y gargantas calientes, pero tiene mucho, mucho más. El disco que nos ocupa, sin ir más lejos, Olala, un clásico absoluto, en mi opinión, tiene una primera cara que se acerca poderosamente al estándar del rock festivo y etílico que representa la banda. Pero sería injusto limitar las maravillas de la música de los británicos a la festividad alcohólica. Canciones como If I'm on the Late Side, Glad and Sorry o la misma Olala muestran una banda superlativa, capaz no solo de saber beber, sino también de acunarnos la resaca. Y ahí está el queso, creo yo, de la música de los Faces. No, no es que sea una música etílica. Es una música poderosamente vital, una celebración de la vida, como efectivamente lo es el alcohol, pero como también lo es el sexo, el amor o, por supuesto, la música. Música como la que contiene este maravilloso Olala. Un abrazo a todos. Thank you. Sorry, para rematar la sección de divergencias. Un gran tema de este Olala, su cuarto y último LP de los rostros, de los caras, de los carotas, diría yo, año 1973. ¿Y qué viene entre la cerveza cuando escuchas a los Faces? Eso es verdad, ¿eh? Es verdad. Bueno, vamos con la recta final del programa, de este programa número 176, grabado el lunes 11, emitido el jueves 14 de enero. Y vamos a empezar esta recta final con una obsesión que tengo últimamente. Se llama... Ya ha sonado... No, yo creo que ya ha sonado dos veces en muy poco tiempo. O me equivoco. Se llama John Fahey. Un guitarrista a medio camino entre el folk más tradicional y la vanguardia a la hora de tocar la guitarra. Nacido en Washington DC, muerto a los 61 años en 2001. Ya no contamos con él en nuestras filas, ¿no? Podríamos decir. Y vamos a poner un tema de su disco Old Fashioned Love del 75. Un disco, como siempre en su caso, con muy poco éxito comercial, y donde Fahey pues revisita la música tradicional norteamericana de principios del siglo XX en general. Pero la canción que vamos a escuchar hoy se llama Haya Shiva Sankara. Como podéis ver, muy tradicional americano no parece, aunque luego el... No sé, luego sí, pero yo creo que ahí coge algo indio y luego lo lleva a su terreno y hace pues una maravilla como esto. O sea, así, tal cual. Escuchar atentamente a John Fahey y disfrutarlo. Haya Shiva Sankara. ¿Y cómo he podido vivir yo tantos años sin escuchar esta maravilla? Es hipnotizante escuchar cómo pulsa, cómo pellizca las cuerdas de la guitarra este hombre. John Fahey. El disco Old Fashioned Love, amor pasado de moda, y la canción... Joder. Mira que es difícil. Vamos a repetirlo. Aquí tengo el papel delante. Haya Shiva Sankara. O como se diga. Una puta maravilla de lo que se dice. A ver, seguimos. Vamos con una chica a la que no he hecho ni puñetero caso durante un montón de tiempo, a pesar de que alrededor mío había muchos moscones que estaban siempre diciendo Nicky Bloom, Nicky Bloom, está de puta madre. Y yo ni puto caso, a mi bola. Pero al final he hecho caso. Al final se insiste y uno pues al final pues es permeable, ¿no? Bueno, pues Nicky Bloom, como se pronuncie, californiana, dedicada al folk rock y al country alternativo, o al alt country, como se dice, y que últimamente pues se maneja con un grupo que se llama The Gramblers, con el cual ha sacado un segundo disco con ellos este año pasado, que se llama Love Will Lose, y que está muy bien. Y sale hoy a colección Nicky Bloom, debido a que va a tocar este mes en España, en Madrid el 21, en la Sala Sol, dentro de una noche de presentación del Festival de Huercasa, Huercasa Country Festival Night, es el subtítulo del concierto, y el día 22 en Barcelona, en la Ramatras 3. Vamos a escuchar de este disco, de este Love Will Lose, un temazo con el que hable, que se llama Only Always, Nicky Bloom and the Gramblers. Nicky Boone and the Gramblers. Y esto se acaba. Se acaba, vamos a ir despidiendo. No sin antes recordar que el próximo programa, el número 177, pues hablaremos un poquito con Angelito, miembro de Nave Nodriza. Y bueno, no sé, tendrá bastante contenido, aunque ahora mismo todavía no está muy definido, pero vamos, ese va a ser el plato fuerte, esa entrevista con Nave Nodriza. Y vamos a terminar con un proyecto de José Carlos Macías, el cantante de Maggot Brain, que en su momento, cuando salió allá por julio del 2013, en este programa, pues hablamos con él, y que es Alias, un disco que sacó con este Alias, nunca mejor dicho, José Carlos y con muchos colaboradores, llamado San Kinder of Lullaby, en el cual pues se dedicaba a hacer versionazas de sus grupos favoritos, y un disco que estaba dedicado a sus hijos para que conociesen de primera mano pues este mundo que tanto le flipa a José Carlos, del rock and roll, ¿no? Bueno, ¿por qué sacó a relucir aquí a Alias después de 2 años y pico? Pues porque estoy preparando un sarao para esta primera mitad del año 2016, y lo mismo, pues Alias está. Mientras que todo se va concretando, pues yo pues lo disfruto un poquito aquí con todos vosotros. Este How Does It Feel, incluido en el disco que os he dicho, San Kind of Lullaby, una versión de los Slade que salió originalmente en 1975 y que Alias se lo lleva a la tarea de una manera magistral y fantástica. Nada más. Una cosa, nada, lo último. En relación con una cosa que José Carlos ha expresado en Facebook esta mañana con motivo de la muerte de David Bowie, que no nos ciegue, que se nos muera este tipo de personas. Esto sigue, ¿eh? El Duque ha muerto. Larga vida al rock and roll. Alias, How Does It Feel. Hasta la semana que viene. How does it feel? Running around, round, round. And how does it feel? Watching from upside down. 'Cause many years from now that will be no sensations and no temptations. How does it feel right at the start? And how does it feel when you are thrown apart? 'Cause many years from now that will be new relations and new frustrations. How does it feel? It feel facing another. love is such an unsettling fact.